Radio Casu presenta el siguiente programa. Le niño que mama es un souffleur de chaud chaude n'aime pas le souffleur de serre chaude. Si je te donne un sou, me donneras-tu une paire de ciseaux? On demande des moustiques domestiques de mystoc pour la cure d'azote sur la Côte d'Azur. Incesto, pasión de familia, golpes demasiado tirados. Esquivemos los equimos de esquimales con palabras y las palabras de los esquimales con palabras exquisitas. Avez-vous déjà mis la moelle de l'épée dans le poil de l'aimé? Entre nuestros artículos de quincaillería perezosa, recomendamos el grifo que para de fluir cuando no se lo escucha. Entre nuestros artículos de quincaillería perezosa, recomendamos el grifo que para de fluir cuando no se lo escucha. El aspirant a dit j'avais les moires, j'avais la bite en spirale. Este programa fue presentado por Radio Caso.